o una forma de explicar brevemente lo que es Ubrique. Llevamos la piel en la sangre, llevamos el sector de la marroquinería, pero sobre todo en representar que nuestro motor no es ni la piel ni los artículos de piel, nuestro motor son los petaqueros, petaqueras, marroquineros, marroquineras y en definitiva los vecinos de Ubrique. Pues como decían, destacar sobre todo en torno a la jornada de este martes, que se cierra el plazo, ¿no?, para la presentación de candidaturas. Todavía es posible. Recordemos cómo se debería hacer esa presentación de candidaturas. Hay un enlace a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique, se ha informado. Bueno, pues es fácil, todavía habría tiempo. Exactamente, tenemos lo que directamente viene a lo que es Ayuntamiento. Tenemos que tener claro que lo que es el, lo que represento ahora mismo, pues que este Ayuntamiento de Ubrique, tenemos que ser tenemos que estar vinculados al sector de la piel, tenemos que ser la cuarta pata, como te digo, en un sector tan importante, tenemos que seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que es trayendo dinero para el sector de la piel, para la formación, para la educación, y es lo que estábamos comentando ahora mismo, pues directamente somos los que llevamos las riendas de todo este proyecto ahora mismo de tanto el día del petaquero como lo que a continuación mi compañera Marían va a hablar de los programas que tenemos o cursos programados para este mismo año, para ese último trimestre del año. Y tenemos ahora mismo, pues por mediación de un correo directamente del Ayuntamiento, podéis inscribirse el jueves. Tenemos lo que es todo lo que corresponde para premiar o decidir quién son los premiados, pero tenemos que tener claro que esto es un reconocimiento que se hace, pero en definitiva, desde aquí, para mí, el Día del Petaquero es un premio para todos los ubriqueños y ubriqueñas, porque es nuestro día en el cual intentaremos poco a poco ir fomentando días como el del próximo lunes, a pesar, insisto, de que es un puente y también entiendo que queramos coger la familia y aprovechar lo más importante que es el tiempo, pero desde aquí invitar a una jornada bonita, una jornada en la cual vamos a tener presencia, como te digo, de sectores que requieren o necesitamos que nos ayuden para hacer todos los proyectos que tenemos y sobre todo pues poner una base, unos cimientos importantes para ir creciendo poco a poco en el sector de la marroquinería, pero también en nuestro Día del Petaquero. Está referido a la programación para esa jornada y señalabas, ¿no?, que dentro de los actos previstos va a haber una presentación por parte del IEDT de Diputación de los distintos servicios, también anuncio de cursos que van a llegar en la parte final de este año. Marian, quería referirte a ello, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos cursos, además como responsable de empleo, de recursos humanos? Pues sí, antes reforzar, ¿no?, la exposición que ha hecho Mario sobre el Día del Petaquero, decir que no solo este día lo queríamos hacer como solamente damnificar, ¿no?, o darle premio a esos reconocidos marroquineros, sino también que se vea que se sigue apostando y trabajando por esta profesión, por nuestra profesión, que es nuestro motor, ¿no?, de nuestro pueblo, y por tanto se ha buscado subvenciones para que vengan a nuestro pueblo a seguir apostando en lo que es la formación y que todos los empresarios puedan disponer de una mano de obra cualificada, que ahora mismo es lo que están a falta, ¿no?, de eso. Gracias al IDT hemos podido conseguir que nos aprueben tres cursos. El primero, que será de curso de corte y montaje de bolso en piel y veledón, que tendrá una duración de 70 horas. Después tendremos otro curso que sería de ensamblado y costura en el sector de la marroquinería, que contemplará 110 horas. Y por último, un tercer curso de pintura, envasado y control de calidad, que tendrá una duración de 68 horas. Vale, como ya sabéis, esto no empieza aquí. Nosotros llevamos trabajando desde el primer día en la competencia que yo llevo como empleo. Nos hemos acogido, ¿no?, como nuestra corporación, ¿no? Sobre todo yo he intentado trabajar en este sector consiguiendo siempre proyectos. Nunca el Ayuntamiento de Ubrique antes había acogido a planes de empleo que venían. Nosotros ya en el año 2023, cuando entramos, nos acogimos a proyectos integrales. El objetivo era la inserción de 8 personas. Ha sido todo un éxito. Acaba ahora en junio de 2025, no solo consiguiendo la inserción de 8 personas, personas, sino que hemos llegado al objetivo de 19 personas insertadas en lo que es el sector de la marroquinería en Ubrique. Este programa también se hicieron varios cursos en lo que es la marroquinería, cursos bastante amplios de horas, como fue de costura y demás. Y también decir que ahora, por ejemplo, no solamente nos estamos dedicando al sector de la piel, que por supuesto hay que apostar, ¿no?, lo primero de empleo de cara a ello, sino que estamos apostando por otros sectores para que otros sectores, como el sector servicios, hostelerías y comercio, pues también dispongan de una mano de obra cualificada. Ya ha comenzado en Prado del Rey el curso de nuevo de dinamización cultural y animación turística, que estará en Prado del Rey durante 6 meses, y después volverán a Ubrique esos chicos de 6 meses, y que tiene una duración de 6 años, que ahora mismo los que lo hicieron el año pasado están llegando a su culminación también, que terminarán las prácticas en junio. Y después también pues estamos colaborando con diferentes asociaciones y fundaciones que nos piden su colaboración para lo que son programas de empleo en lo que es la inserción laboral. Ahora también hoy ha empezado un curso de atención al cliente, y después seguirá con el curso de prevención de riesgos en el comercio. Para todo aquel, todavía están abiertos esos cursos, todo aquel que quiera información pues puede dirigirse al ayuntamiento, que pueda hablar conmigo, y los pondría en contacto con la Fundación Betania, que es el que lleva. También desde aquí quiero decir que nosotros, como equipo de gobierno y como Partido Popular, somos la primera corporación desde 2015, no se sacaba oferta de empleo público. Nos hemos encontrado un ayuntamiento con mucha falta de personal, con personal que además se está jubilando poco a poco. Tenemos un ayuntamiento con una carencia bastante grande de personal, y por tanto, como sabéis, el personal es una de las cosas más importantes, porque sin ellos no podrían salir adelante los proyectos que tenemos a la vista. Más pronto que tarde nos reuniremos con los sindicatos para ver lo que es la oferta de empleo público de este año. Y ahora mismo pues se está llevando a cabo lo que es la oferta de empleo público, que es la plaza de policía local, que todavía sigue el plazo abierto. Para aquí también hago un llamamiento, que todo aquel que esté interesado, todavía está el plazo abierto para que se pueda apuntar a la oferta de policía local, que venía de la oferta de empleo público de 2024. Todo eso en torno a empleo. Comenzaba, ¿no?, hablando de los cursos que se van a presentar este próximo lunes, que tendrá lugar en el último trimestre de este 2025. Por dar algún detalle más al respecto, ¿para quién irán dirigidos esos cursos? Bueno, pues estos cursos están abiertos para todo aquel que quiera emprender o quiera ver cuál es nuestro motor, cuál es nuestro día a día. Tenemos que decir que son 3 cursos los cuales te puedes apuntar a cualquiera de los 3 o incluso a los 3, dependiendo la sobre todo lo que cada uno quiera, o con las necesidades que tenga cada uno de aprender en cada curso. A partir del día del petaquero, como te digo, se dará las formas, o sea, iremos diciendo cómo los requisitos que son necesarios, pero lo único requisito es querer aprender una profesión tan bonita como es la que desempeñamos en Ubrique, el petaquero, la petaquera, o el marroquinero y marroquinera, como queramos expresarlo. Pero también te quería comentar que es fundamental que todos vayamos de la mano a la hora de buscar este tipo de cursos. Nosotros como institución pública lo que tenemos que buscar son subvenciones, buscar dinero fuera de Ubrique para poder hacer este tipo de cursos. En este caso, pues Diputación, por medio del IEDT, lo tenemos presente, al igual que la Junta de Andalucía. Pero también hay que tener claro y hay que saber que un ayuntamiento no tiene medios ninguno para dar un curso de marroquinería. Los medios que tenemos, pues por suerte tenemos una escuela de artesanos, por suerte tenemos Fundación Móvil y tenemos también, por suerte, Azopiel. Y lo único que estamos haciendo, pues, estar los 4 en una mesa, remando hacia el mismo sitio, buscando las mejores ofertas, en este caso de cursos de empleo, de formación y sobre todo del sector que a nosotros nos interesa. Y esta es un poco la metodología que tenemos desde el primer día de trabajo. Tenemos que estar nosotros presentes, el ayuntamiento, buscando los medios económicos, pero necesitamos, como te digo, meter a todo lo que son los sectores, y en este caso un privilegio tener una escuela de artesanos que lleva ya más de 10 años trabajando por nuestro sector, una Fundación Moves, como estamos hablando, que también continúa de una forma paralela trabajando en la misma línea, y Azopiel, como ya sabemos, pues también vinculando lo que es todo el sector. Desde aquí, pues decir que vamos a continuar trabajando en el mundo de la piel, en la formación, en la educación, y esto está abierto para todas las edades, está abierto para todo aquel que esté interesado, y en definitiva esto es un llamamiento que vamos a hacer también a todos los empresarios, a todas las empresarias, porque tenemos que tener gente cualificada y necesitamos los mejores reeducando y enseñando en una profesión tan bonita como es la nuestra. ¿Quién mejor, como te digo, y agradezco de aquí directamente, agradezco sobre todo la labor que están haciendo y que han hecho Escuela de Artesanos, Fundación Móvil Azopiel, porque la idea que tenemos en este equipo de gobierno, o en este que os habla, pues la idea que tenemos pues es trabajar en conjunto. Porque cuando las cosas se hacen de una forma coordinada, cuando las cosas se hacen escuchando, porque para opinar hay que escuchar, y cuando vamos sobre todo con una verdad por delante, pues salen cosas importantes. Y ahora para mí, que el IDT se fije en Ubrique, que sea la primera vez que viene una subvención del IDT para un día como es el Día del Petaquero, cuando anteriormente no se fiaban en un día tan importante como es el Día del Petaquero en Ubrique, y para colmo, pues traiga ahora mismo también bajo el brazo tres cursos que podemos hacer, que podemos ayudar, que podemos, sobre todo, seguir apostando por el futuro de nuestro pueblo, pues creo que es importante. Cursos que la intención es darle continuidad de cara al futuro. Es verdad que dependerá, ¿no?, también de la colaboración por parte del IEDT, pero en principio es algo que se inicia para intentar dar esa continuidad. Exactamente, iniciamos como bien hemos indicado con tres cursos, pero la intención es poder seguir con estos cursos, no solamente estos cursos, sino también lo que necesiten, ¿no?, lo que nos demanden estas empresas, que lo mismo, evidentemente, vamos a apostar por el sector de la marroquinería, como ya decimos, porque es nuestro motor y donde mayor necesidad de personal tenemos, pero es verdad que también no hay que olvidar otros sectores como el sector servicio, que ojalá que pronto pues lleguen grandes inversores aquí a Ubrique, quieran apostar por también el tema de la hostelería, el hospedaje, y podamos también lo que es dar formación a ese personal que esté interesado en poder trabajar y poder construir un pueblo más grande, y no solo con el sector de la piel, sino también, como sabemos, que tan demandado que son el sector servicio. Pues todo ello, no sé si quiere añadir algo más. Sí, añadir una cosita, que además de todo ello, pues diariamente pues se hablan con empresarios que también te dicen las necesidades que tenemos. Lo que sí está claro, también demandan, o se está demandando, y yo soy el primero que lo demando, pues desde hostelería, comercio, lo que son labores fundamentales como es el sector del ladrillo, electricidad, pero tengamos claro, ojalá pudiera traerlo todo a la vez, ojalá pudiéramos hacer todo a la vez, pero tenemos que ir poco a poco metiendo lo que es, o intentando de traer dinero de fuera de Ubrique, porque lo que tiene que estar claro es que todo esto no puede salir del bolsillo de los ubriqueños. Tenemos que trabajar con, como te digo, Diputación, Junta de Andalucía, buscar ministerio, buscar siempre esos viajes que tanto hago para traer dinero a Ubrique. Esos son los motivos, y esto es como me gusta a mí hablar aquí cuando vengo a explicar qué es lo que hago o a dar explicaciones, aunque tengo muy claro el camino que tengo que recorrer. Y para traer estos cursos aquí hay dos opciones: o mandar correo y que vengan dentro de 4 años, o agilizar 2 años, como se ha hecho ahora mismo, y decir que ahora mismo es una realidad. Y la verdad que esto no se consigue ni un día ni en dos, se consigue mucho trabajo, hablando con una gerente, hablando con Diputación, hablando con la Junta de Andalucía, y en definitiva, para mí, es un orgullo de que pueda contar, pues como te estoy diciendo ahora mismo, con tres cursos que no existían actualmente en el pueblo de Ubrique, que no nos cueste a los ubriqueños ni un céntimo de esos cursos, que vengan para quedarse. Y la propuesta que traigo es que no van a ser solamente esos cursos, que quiero trabajar para que durante el año tengamos en un edificio único los tres sectores importantes de la marroquinería, o tres puntos importantes de la marroquinería. Desde hace mucho tiempo que estamos hablando, insisto, una escuela de artesanos que hace una labor importantísima en nuestro pueblo, pero lo bonito y lo importante es que estemos juntos, que vayamos de la mano, como se está haciendo. Insisto, tengo que agradecer la predisposición de todas las partes en este caso, y es el camino a seguir, es que no tenemos que mirar otro. Y yo, pues, tengo muy claro que vengo a esto, vengo a traer cosas a Ubrique, vengo a trabajar por Ubrique, y sobre todo Me gustaría pues que todo aquel que tenga o esté interesado en seguir formándose, pues tenemos estos cursos que pueden ser ideales para mejorar, para crecer en el ámbito del sector de la piel. Y como dice mi compañera, pues trabajamos en el sector de la piel, comercio, turismo, gastronomía, pero también tenemos que decir que necesitamos un poco de tiempo para que vayan saliendo las cosas. Pues vamos con más temas. Por ejemplo, quería referiros también a la reciente visita de la subdelegada del Gobierno, que entre otros temas abordó junto al alcalde, junto a la delegada, en definitiva junto al ayuntamiento, distintas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, la presencia, la ubicación aquí en Ubrique de ese grupo de rescate en montaña de la Guardia Civil, ¿no? Bueno, pues la verdad que tengo que decir que primero agradecer la visita de la subdelegada del Gobierno. Aquí se está viendo que este ayuntamiento, o este que os habla, y cuando yo hablo siempre, será que he sido entrenado de furbo y he tenido mucho vínculo, porque aquí ganamos todo o perdemos todo. Entonces yo siempre, cuando hablo, siempre me gusta llevar al equipo que trabaja junto a mí, pero es que el equipo es desde yo, en este caso, que soy el alcalde de este pueblo, que soy la cara visible, hasta el último trabajador de este ayuntamiento. Para mí, cuando digo nosotros, lo vinculo ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la iniciativa, puedo tener la forma de ver las cosas, puedo intentar de insinuar, pero tenemos unos técnicos que hacen un trabajo y una labor importante para poder ejecutar lo que ponemos en lo alto de la mesa. Tenemos una gente que ejecuta esas actividades o ejecuta ese trabajo. Y en definitiva, cuando hablo en plural, lo hablo porque creo que todos los trabajadores de este ayuntamiento se merecen que el alcalde hable en plural. Dicho esto, pues sobre todo decirte que tener una subdelegada del Gobierno aquí en Ubrique, la cual aún no había visitado una oficina del DNI, la cual la verdad que se sorprendió bastante que en Ubrique teníamos esa oficina, un trabajo de la antigua corporación, que en definitiva estamos aquí para eso. Aquí estamos para traer cosas al pueblo, para traer cosas al municipio. Teníamos la problemática y seguimos teniendo la problemática del cuartel de la Guardia Civil. Está claro que nosotros como institución, a la seguridad, está claro que siempre le vamos a dar una prioridad. Se la hemos dado con una cesión de instalaciones. Tenemos pues el cuerpo de la Guardia Civil ahora mismo en una oficina medianamente digna como se merecen. Tenemos el Ceprona. Y tengo que decir, y voy a dar, lo voy a comentar, pues que el Green era algo prácticamente imposible que estuviera en un municipio como Ubrique. Es algo que hay un gran trabajo por parte de toda la corporación, de todos los que han hecho posible que el Green esté en Ubrique. El Green no es para Ubrique, el Green es para todo lo que es la provincia de Cádiz, Huelva, Sevilla. Tenemos ahora mismo aquí un grupo de rescate que, por desgracia, días atrás hemos tenido aquí en el pueblo uno de los puntos más complicados que he pasado desde que estoy en la alcaldía, y gracias a ellos pues pudimos encontrar a un vecino que llevaba desaparecido, y ahí es donde realmente se ve los medios que tenemos, la labor que hacen y sobre todo la rapidez en la que actúan. Desde aquí tengo que acordarme ahora mismo también del coronel de la Guardia Civil, don Luis Martín Velasco, del capitán Evaristo, de todos los que han pasado por aquí, porque apuestan por Ubrique a la hora de que Ubrique es un referente en la sierra, Ubrique es un referente en seguridad. Seguimos trabajando con las cámaras de seguridad, seguimos trabajando con mucho de lo, como me dicen, de los líos que me meto. Sí, me meto en líos porque creo que es una mejora para el pueblo. Yo podría haber dejado el tráfico tal y como estaba, seguir teniendo las colas que tengo cuando voy a mi casa en la zona de expansión, seguir dejando el tráfico como estaba, seguir escuchando al vecino que tiene problemas o intentar mejorar, que es lo que estamos haciendo. Desde aquí también, policía local, bomberos, protección civil, que tengo que agradecer también a mi compañera que está aquí, que no existía en el municipio de Ubrique, hoy es una realidad y se están haciendo cosas importantes en el sector de la seguridad y en protección civil. Como te digo, el grupo de canino también, de bomberos, de drones, es que en definitiva el helicóptero, como estuvo aquí el otro día, se hizo o se hacen una serie de se plantea un equipo humano a la hora de trabajar dependiendo de la situación, que eso cuesta mucho, mucho trabajo. Eso no sabemos la labor que se hace. Entonces, desde aquí quiero agradecer a su delegada también la apuesta que ha hecho también por el pueblo de Ubrique, porque aquí no hay colores. Aquí lo que hay es un municipio que necesitamos tener cosas. Necesitamos traer cosas, necesitamos ahora mismo apostar por la seguridad y tenemos que tendernos la mano unos y otros. Y es lo que está haciendo Mario Casilla desde que llegó a este cargo. Y para mí, como lo dije ya hace muchos meses, me insinuaban, y lo digo en uno de los plenos, un poco arrogante, que dónde estaba el GREIN. Pues el GREIN está en Ubrique, el GREIN lleva más de un mes aquí en Ubrique. Yo respeto a una subdelegada del gobierno, que es la que tiene que decir que Ubrique tiene el cuerpo de montaña de la Guardia Civil, y a raíz de ahí, pues tras hablar con ella, pues ya podemos decir que un grupo de montaña tan importante, tan laborioso y sobre todo tan inusual que esté en un pueblo como Ubrique, pues lo tenemos aquí presente, y nunca menospreciamos tampoco, como te digo, al resto de compañeros. Y esto es otra herramienta que tenemos que hermanar con los bomberos, con el grupo de rescate de montaña de bomberos, que también se está trabajando en ello, y en definitiva son tener cuanto más herramientas tengamos, cuando en el momento que tengamos algún tipo de necesidad, mejor. Aquí salimos todos ganando. Aquí no podemos hacer ahora mismo, mirar que el GREIN y no está el grupo de rescate de bomberos. Tenemos muchas actividades en la Sierra de Grazalema, estamos en un entorno que lo requiere, y en definitiva, esto es lo que viene Mario García a hacer. Mario García viene a trabajar por el pueblo, a trabajar por la seguridad de Ubrique, a trabajar por el empleo, a trabajar por los ubriqueños, y en definitiva es lo que me demandan. Trabajaremos en los aparcamientos, trabajaremos en la vivienda, trabajaremos en poner la vegetación o el verde en la Plaza de la Estrella, pero necesitamos un poco de tiempo. Y desde aquí, pues, tengo que decir que está viendo algunas personas que se están cayendo en la zona de la Plaza de la Estrella. Yo soy el primero que me duele que se caigan aquí en aquella zona, pero es que si necesitamos un X número de maceteros, que pongo la mitad y después pongo la otra mitad, también me van a decir que por qué va la mitad, que no lo quería poner, no lo quería poner, porque en definitiva estamos buscando donde no hay. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Pronto tendremos ya el verde por fin en la Plaza de la Estrella, pronto lo tendremos, pero que acerado, escalera, lo hay en todo el municipio. Tengamos cuidado cuando vayamos andando por la calle, hay muchos acerados que tenemos que solucionar, hay muchos aparcamientos que no tenemos en proyecto también realizarlo, pero nunca he visto, sinceramente, nunca he visto, y lo digo sinceramente, en los dos primeros años nunca se ha visto una calle asfaltada con hormigón, con alquitrán, nunca. Aquí se alquitrana 5 meses antes de las elecciones. Yo lo haré cuando vea conveniente, pero cuando vea conveniente, cuando arregle unas calles. Yo no vengo aquí, ni estoy aquí ahora mismo para que dentro de 2 meses antes de las elecciones me ponga a trabajar. Yo he empezado a trabajar desde el primer día y terminé a trabajar el último. Y el ritmo que llevo es el que está marcado. Continuaremos trabajando, haciendo muchas, muchas cosas, porque miro para atrás, y en estos 2 años, Ubrique, se han hecho muchas, muchas cosas. Una única subvención de fondos europeos la he hecho yo, por lo tanto tengo más experiencia que muchos equipos de gobierno, por lo tanto, sepamos lo que estamos hablando. Tengo otra a las puertas, como ya sabemos, que es el Capitol, que tanto inquieta ya. A mí me preocupa ahora mismo mucho más, la demanda que tengo de aparcamiento, la demanda que tengo de vivienda, los vecinos que vienen todos los días a hablarme con muchos problemas, para que ahora mismo una oposición, el gran problema que tenemos es el Capitol. Por favor, vamos a trabajar, vamos a estar ahora mismo viendo dónde estamos, vamos a seguir trabajando por el pueblo, por los vecinos y por las vecinas, y lo mejor que hay, lo más bonito que hay, que un equipo de gobierno y una oposición vayamos de la mano para mirar siempre por nuestro pueblo. Pues yo quería resaltar la exposición que ha hecho Mario, sobre todo en que no hay colores, a la vista se ha demostrado. Nosotros hemos llamado a las puertas que hemos tenido que llamar, hemos ido a donde hemos tenido que ir, y hablar con quien, da igual con quien hemos tenido que hablar, para poder conseguir, bienvenido sea, lo de cómo hemos conseguido que en Ubrique se instalara el GREIN, un cuerpo tan innecesario para la población en la que vivimos. Nos encontramos entre dos parques naturales todos los fines de semana, aunque no somos mucha gente, no es consciente de la problemática que surge en la sierra. La gente sale a andar a la sierra, a practicar deporte de riego en la sierra, con la problemática que tenían que venirse antes de muy lejos, y ahora mismo nos encontramos con que el GREI lo tenemos aquí, es una realidad. Y esta realidad se ha hecho gracias al trabajo de este equipo de gobierno, que somos unas personas trabajadores e incansables, y que seguiremos consiguiendo todo lo que nos propongamos. Estamos en el límite del tiempo, si os parece, por aprovechar estos últimos instantes, situación del tráfico y cuándo llegará ese esa modificación que estás pensando, de autorización por el tema de la travesía pues, en calle San Sebastián. Estamos, como sabéis ya, terminando lo que es toda la señalética que tenemos que estar instalando. Estamos con el repintado, ¿no?, de pasos de peatones, cebreado, todo lo que es necesario tras la obra y sobre todo en otras calles también que se ha cambiado el tráfico. Seguimos también gestionando las otras calles que no tienen nada que ver con lo que es la Plaza La Estrella, sino otras calles del pueblo de Ubrique, donde hemos visto que hay dificultades en algunas calles, y seguimos con ello. Y sobre todo, seguramente, no quiero adelantarme, pero seguramente esta semana a lo mejor contaremos ya con lo que es el cambio de la calle San Sebastián. De todas formas, con esto que está comentando la compañera, pues se ejecutará tal y como se ha hecho anteriormente, se informará aquí en esta casa, comunicaremos a los vecinos y poco a poco iremos adaptándonos, y desde aquí pues también se está viendo un tráfico un poco más fluido. Está claro que si tenemos una avería en alguna zona del pueblo y tenemos solamente un carril rodado, pues se provocan algún tipo de cola, pero creo que ahora mismo pues el tráfico está siendo más fluido. Quiero apuntar, de hecho, que cuando fuimos a la visita de la Guardia Civil nos felicitó por el cambio de tráfico, porque había visto que el tráfico funcionaba con mucha más fluidez. O sea, ellos son los especialistas, ellos son los técnicos, los profesionales, y yo, ante todo, pues la opinión que venga de ellos es con la que me quedo. Y por último, pues ya para terminar, insisto, pues invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran pasar una mañana bonita, como es la del Día del Petaquero, en el edificio de MOVE. A partir de las 10 estaremos allí, y decir que, como os digo, que es un evento abierto para todos los vecinos de Ubrique, y encantado pues de que nos acompañen en un día tan especial, lo menos para mí. Pues con esa invitación, con los distintos temas que hemos abordado, nos vamos a quedar hoy en este espacio de política, con turno, como han podido comprobar, para el Grupo Municipal del Partido Popular, con su presidente local y secretaria, y además alcalde de nuestra localidad y delegada municipal. Mario Casillas, María Moreno, como siempre, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.